y templo, ¿sí? Del que nos va a dar un poco y nos va a leer uno de los poemas. Bien, tenemos aquí a sus compañeros de Lorenzo Zapata. Aquí está un compañero de Elías que nos va a hacer una semblanza, nos va a hablar. Él estuvo muy cerca, también aquí el amigo Isidro, han estado muy cerca de cómo se fue fraguando, cómo se fue gestando esta obra. No es la primera, ya el maestro Francisco Zapata ya tiene varios libros publicados y bueno, pues no hay más que cederle los micrófonos a la autora. Un aplauso, por favor. Está este y está este. Ese es el... Sí. Aquí. Moribundo. Ven, belleza, lo acertado de un caos imposible de resolver. No he ido al paraíso a mirar tu sombra, pasa el alba sin aclarar la mirada. Es tiempo para florecer sin jardines. Lo doy todo al niño del amor, con la mente limpia de su culpa. El agua es polvo seco, y en el agua el trigo libera flores. Crece una flor de origen marítimo. Soy un delfín de sombras, un muchacho de acuática desnudez, dando golpes y puntapiés a la vida que viene como una gran ola, en donde los peces ya están abolidos. Soy lo oculto y la torcida evidencia, el recuerdo que agrieta tus aguas. Un camino de piedras, un rumbo oculto, la hierbabuena de la sonrisa clara. Y el ser ancestral que arde en el centro, en el humo del incienso, que viene el humo del incienso, que viene el humo del incienso a limpiar rincones. Mientras el viento juega con su sombra, el poeta se sienta junto al mar. El poeta se desvanece en palabras, el poeta camina entre el agua, entre la aurora de sal. Los peces giran, un delfín salta sobre la espuma de tu cabeza. Hay viento en las marinas profundidades. Obedezco al dictado de las mareas altas. Huellas vendrán a saludar mi travesía. En los mares estarán estrellas. Dancemos muy lejos del horror. Destrozar a toda ilusión. No hay peces en la nube. Mira estas calles cenizas. La discusión nocturna de los perros entre el alboroto de los cisnes. Cantemos alto el fin de los pelícanos extraviados. Y hagamos un monumento a las ruinas. Y no, ¿cuál es el que tiene que ver con las ruinas? Va para Pancho. Las mariposas nacen en sus tumbas. Cada tumba se alimenta de sus ruinas. Cada ruina, un sepulcro de primaveras, es el tierro de soles cantando, lateando en la rebelión de los horizontes. Gracias. Bueno, solo debo agregar una cosa, este librito me lo encontré en un tianguis. Perdón. ¿Y ese micrófono? ¿Cuál? Quiero ajustar bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, yo vivo en una colonia allá por Coquepec. Es la colonia Colosio. Una colonia que está en la cima de esos cerros. La colonia poco difícil. Y bueno, lo que yo escribo es previsto y él se llama En la Colosio. No quiere decir nada que brilles o tengas oscuros los ojos. Un indigente sueña en la banqueta. Lo acompaña un perro famélico. Los que por ochos pelean por un trago y son invisibles en su casa. Un niño se droga con cemento. No va a la escuela ni sabe leer. La lectura del mundo no existe. Las chicas cogen por un toque. Un poeta bebe caña y no escribe. ¿Te has fijado en otras dimensiones? La señora de la tienda que no roba, la solidaridad de los de a pie, los zapatos que regala un activoso a otro activoso más jodido, la moneda que le brindan al erizo, la curiosidad del gato, el perro que recibe un hueso, la joven que confiesa que escribe poemas, los gallos que despiertan el vecindario, el joven tullido que guía a un ciego, los bailes hasta el amanecer, la unidad en el estropicio, los cerros y los árboles en su cima, la melancolía del canal de desagüe, la vendedora de tacos y su bondad, el seno de águilas y el recuerdo de ellas, los kiwis y su tic-tac nervioso, lo frágil de la tercera edad, el altar a la Lupita y su plato de limosnas, la corte de los milagros y su ascenso a la nave. Un último texto de un libro. Traigo dos ejemplares por si alguien los quiere comprar. Es un libro de la ciudad. Estos poemas no tienen título. Todo el libro, los textos están marcados con un cero. inmensa estupidez en las calles. Lamentable hasta la planta de los pies. Con su tráfico, que todo detiene, y el chingo de autos, y en su interior, al volante, un energúmeno feliz de rodar en cámara lenta por el asfalto. Automóviles de todas las formas y marcas, enanos, anchos, afinados, flamantes, carcachas recorriendo avenidas de olvido. Todos quieren un carro. La niña sueña el convertible. El novio pasa por la novia y fornica en el embotellamiento más inusual del planeta. El viejo se afeita, se pinta el pelo, enciende su afinado motor y circula hacia el eje principal. Mamá va al supermercado en su propio cacharro, choca, llora y no compra nada. Maldición. El niño quiere su carriola, el perro ladra, los muertos se asoman. Es un placer manejar la velocidad entre los deseos incumplidos. Un automotor es más bello que Dios. Un falo a punto de cementalizar al cosmos. Una húmeda vagina donde la santidad no tiene entrada. Todos necesitamos una nave. Seremos felices en nuestro volante. No hay problema. La muerte viaja sobre ruedas. Viajaremos a nuestra tumba en coche. Le pitaremos a la eternidad. Y brindaremos como quien ha triunfado. Inmensa estupidez en las calles, la ciudad nos ama. Todo, más así que la que voy a leer un poema ya. Gracias, Zapata, por tu permiso. Voy a leer su poema que me encantó. Dice: Ciudad de México, feliz el instante donde observas el derrumbe de tu caricatura. Y el viento encantila por los rincones sin la premura que otorga el tormento, la marcha fúnebre de los zapatos, lazo donde el arribo lumínico de los ángeles del instante muerto sacude los vidrios de las entrañas y lo visible sin la permanencia a toda costa es más que un truco viejo, un vuelo de golondrina sin verano, tiempo océano. Caer despacio en las mareas del ser en la vida, arrancar de las cuencas lacrimosas, las tontas visiones del yo soy, alto en las cumbres, peladas del infierno, y no tener sino un tierno coraje que aparenta un unicornio de barro. Nada somos, es algo verdadero, rubí en la testa pálido encendido, y con fe subir por las ramas que sobre el agua turbia han fincado el malabar de las sabias y su mente. Pensar nada resuelve, todo tranza, mas la suave canción que pasa libre por los seis sentidos quebranta estatuas. Sí, alrededor penetrante oscuridad, la luna allá en su cúpula sin brillo, un sol manso con abrechada altura, un duro pan para la certidumbre, y nada tienes y por nada arañas, energía, el deseo de abrir el universo para que un pájaro te bautice y ver la lucecita en lo distante, llamar a lista al aburrimiento que ya te desaparece, te mata, es lo que jamás volverás a la sombra, es más que un suspiro ser trastocado por miradas que te siembran figuras y ganas a la vida que ya incluyes. Adelante, carnal, el placer de abrir la ventana que trae a lo sublime, marfil, el instante feliz que ofreces, cada mañana el inicio del día, a no se sabe bien y por las noches se sueña con gratitud poca madre. Algo sube por la entraña del vientre y si obras caes redondo en la trampa. Cada que mientes, olvidas, ocultas, sabrás ser en la palma del destino, agradecer como aquel que ya muerto fue consolado por una muchedumbre. No eres de aquí ni de allá, con fe viva, intentas aquella luz que desborda y tocas las puertas de lo imposible. Nadie te abre más. Nadie te abre más todo lo asombra. En esta efímera escritura apenas tu presencia resulta sorprendente y aún más los zapatos que se aproximan o se pierden en la ruta. ¿Quién sabe? Vive todas sus personas amadas y ser feliz por este extraño instante en donde miro abrazar la vida. Francisco Zapata. Decidido calle y texto, y aquí tenemos ejemplares por si alguien se interesa en comprarlo. Hay dos. Gracias. Hay dos ejemplares. Ah, tú también, Lucas. Sí. La lectura de poemas de Bebamos en las banquetas sin prisa, sin el discurso de las estatuas, el puente hacia la venganza, los laberintos del título, la soberbia del rencor, los cristales opacos por el odio, la vajilla sucia de ideología, los estertores que nos quedan. En su ocaso, de mañana es cierto. Llevamos el tiempo eterno, nada más. Después del día comienza el pensamiento. Calles encendidas por el veneno, la sangre delata sus deseos, se abren burdeles, botellas y telones, puertas que arriban a otras puertas, las mujeres ajustan sus medias, la música sueña entre el humo, y la altura gime en algunos astros, y la hora del último encuentro, tú brillas sobre ambulantes de todo y de nada, tus edificios y palacios duermen en sueño de los cruces. Nada saben de las heridas que hombres y mujeres esconden tras su problema. De la anciana que ve sus caídas, de los migrantes que no se matan, de niños que van a curarse, del semáforo roto o del esquina muerto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Zapata. Vamos a continuar con esta tertulia cultural con un poco de...